el caso mío, Alonso Salazar, Alonso sabía más que el secretario, ¿cierto?, de muchas cosas, era una cosa espectacular, eso ha pasado poco, porque normalmente los gobernantes están más concentrados en los temas de desarrollo económico o de seguridad, como el caso de ahora, ¿cierto? Pero en estas estructuras, Medellín ha tenido esa gran fortuna. Yo no creo que Bogotá haya tenido, creo que Cali tampoco, que hayan tenido alcaldes que son del sector cultural. De estos que te hablo, pues uno es secretario y los otros alcaldes, que entonces ellos qué hacen, dotan al sector de herramientas poderosas, de casas, de espacios adecuados, de parques, bibliotecas. Fajardo, obviamente no podemos quitarlo de ahí, para Fajardo es muy importante, no es del sector, pero lo entendía muy bien, como una herramienta, que mucha gente cuestiona que la cultura la se entienda como una herramienta, pues se lo es, porque además es la base de todo, la herramienta que sostiene el tejido social es la cultura más que el arte.